Vitoria, una ciudad de industrialización reciente, de proletariado joven y en gran parte procedente de otras regiones, sin mucha tradición ni experiencia de lucha, salvo el conocido conflicto de Michelin de hace algunos años. A partir del mes de enero se desencadena en la ciudad un conflicto de inusitadas dimensiones. Debido a la intransigencia de los empresarios, especialmente de Forjas Alavesas y de Bosa, a la falta de cauces, a la inoperancia del sindicato vertical y a la represión policial, el conflicto se agudiza y amplía. Tras dos meses ininterrumpidos de huelgas, asambleas en iglesias e intentos de negociación fallidos, la policía armada con criminal violencia disuelve una asamblea en la iglesia de San Francisco y provoca 4 muertos y más de 100 heridos. ¡Amigos! no más que rogado, hace por un año atrás, no lo hemos pasado. La masa obrera pide una cosa justa, no pide una cosa injusta. ¿Por qué tiene que avasallar? ¿Por qué dentro de un centro se tiran bombas de gases lacrimógenos, para que salgan? Y encima con porras aporreándoles ahí. Con metralleta. Y luego entonces, ¿en qué quedamos? Mientras sea la ley de la suerte, se me da la ley del derecho. Ahí la gente se caía, yo lo vi. La gente se caía toda porque no lo he visto desde mi piso. Y el que se cayó ahí al lado me trae un día que salió el policía de piso. En la habitación donde yo duermo hay una bala. Eso lo vi yo también. En el primero, yo vivo en un cuarto, en el primero ha perforado la persiana, el cristal y el tabique de la habitación. Y después somos grupos clandestinos, si fuéramos grupos clandestinos eso teníamos pistolas. Es una pistola. Mentira de televisión española y de la prensa. Si fuera grupos clandestinos, una mentira de televisión española y de prensa. Teníamos pistolas y metralletas para atacar a la policía. Una mentira de televisión española y de prensa. Hacia las 10:30... en la zona de Los Ángeles, zona semicéntrica de Vitoria, hay algunas concentraciones de gente que quiere reunirse en la parroquia de Los Ángeles para hacer una asamblea. Algunas mujeres encuentran algunos comercios abiertos que intentan cerrarlos y se producen algunas agresiones, pero sin gran importancia, en las que interviene pronto la policía, que persigue a los manifestantes y les obliga a encerrarse en la iglesia de Los Ángeles. La policía quiere entrar, pero el párroco se lo impide. Uno de los coadjutores abre una puerta trasera y la gente se escapa por ese lado. Y de esa manera la policía no tiene posibilidad de atacar ni de hacer nada con la gente reunida. La policía insulta a los curas y les amenaza. Tanto que incluso el comisario llega a llamar al párroco y decirle que tome precauciones porque eso es lo que puede ocurrir. En otras parroquias de Vitoria, también de la periferia, concretamente por ejemplo en Belén, se realiza una asamblea con bastante normalidad, pero en algunas manifestaciones de mujeres, siempre a horas bastante tempranas, 10 de la mañana aproximadamente, incluso la policía llega a golpear a las mujeres. En el Buen Pastor, una parroquia bastante cercana a esta de Belén, en la zona de Zaramaga, zona muy conflictiva durante todos los acontecimientos de estos últimos meses, un piquete de policía pasea por aquella zona provocando a la gente con diferentes agresiones a comercios, etc. Hace mediodía aproximadamente tuvo lugar uno de los encuentros más fuertes de la mañana entre la policía y los manifestantes en la avenida del Generalísimo. Es difícil calcular el número de gente que había allí manifestándose y al aparecer la policía se habían formado ya antes barricadas con coches, cruzando coches en la carretera, etcétera, para detener la circulación. Hay enfrentamientos duros contra la policía a base de piedras, etcétera, incluso acorralando a algunos policías parte de la gente. La policía hace uso ya de armas de fuego, se ven disparos de metralleta a la mañana. Incluso no se sabe exactamente si el primer muerto de los tres de este día ya falleció en estos enfrentamientos de la avenida de Generalísimo. Bien, la policía ataca por todas partes con ojivas y con tiros, incluso se llegan a disparar contra las ventanas, al menos bombas lacrimógenas. Esto lo vi yo personalmente porque estaba allá. Y estos ataques, estas agresiones, corridas, carreras, etcétera, que también habían tenido lugar en la calle Endato simultáneamente, duran hasta las 2:30, en que se crea la calma, la tregua, diría yo, para lo que después iba a ocurrir. Así acabaría aproximadamente los acontecimientos de la mañana. A la tarde, a primeras horas de la tarde, hacia las 4, la gente comienza a acudir a San Francisco, donde hay una asamblea convocada para las 5. Una asamblea que se había convocado ya el sábado pasado y el lunes de esta misma semana. La policía, a su vez, comienza a rodear las calles adyacentes a esta iglesia, con jeeps y coches blindados de la policía. Se ven las primeras carreras. La policía persigue a la gente que se acerca, pero a pesar de esto, sin embargo, bastante gente consigue entrar a la iglesia y se calcula que para las 4 horas 50 minutos, 5 menos 10, habría en la iglesia concentrados aproximadamente unos 4.000. Entre la policía, a las 5 menos 10 o 5 menos 5 aproximadamente, rodea, avanza hacia la iglesia y la rodea completamente, incluso lanzando piedras contra sus puertas de cristal e impidiendo la salida de los que estaban ya en la iglesia y evidentemente la entrada de los que estaban fuera. Se crea entonces como una especie de cordón en torno a la policía por las calles adyacentes, de gente que quería entrar a la iglesia pero no podía, puesto que la policía se lo impedía amenazadoramente con sus metralletas, porras, carros, etc. En ese momento, como he dicho antes, la iglesia está ya llena de la gente que habitualmente asistía a todas las concentraciones, asambleas conjuntas de San Ignacio, es decir, los obreros, mujeres, hombres, gente mayor, e incluso había niños de 10, 11, 12 años, etcétera, como habitualmente lo hacían, pues dos o tres veces por semana. Es decir, acudían como se acudía a una asamblea normal, sin ninguna pretensión de violencia ni nada en absoluto. Sin embargo, la policía ya provoca a la gente con tirando piedras y haciendo meterse a todo el mundo rápidamente y con temor en la iglesia, temiendo que algo iba a ocurrir en pocos momentos. Se corre entonces la voz fuera de la iglesia de que algo está pasando dentro de San Francisco. Inmediatamente los que rodeaban a la policía a una distancia prudencial comienzan a arrojar piedras a la policía, más que nada por defender a los que estábamos encerrados dentro de la iglesia, puesto que podía ocurrir cualquier cosa. En la iglesia, en la cual no han podido entrar los representantes de las comisiones para hablar, puesto que la policía ha impedido su entrada, algunos toman el micrófono y piden calma a todos los que están presentes, diciéndoles que se mantengan en silencio y sentados, porque nada va a ocurrir, e incluso que estaremos dispuestos, dicen ellos, a permanecer en total orden dentro de la iglesia, dispuestos a permanecer allí incluso toda la tarde y toda la noche hasta cuando sea necesario. Hay nerviosismo dentro de la iglesia, pero la gente mantiene total corrección y no ocurre nada hasta que a las 5 y 5 aproximadamente entran los primeros policías armados dentro de la iglesia, unos 4 o 5. Se organiza un griterío enorme, silbidos, etcétera, y los policías salen fuera de la iglesia.